Gracias, gracias. Se pueden sentar, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Quiero darle gracias a Dios, al comité de púlpito que me escogió. Tengo 30 años en esto y nunca me han escogido para una noche de la convención. Y cuando me dijo Sergio Vitanza, te voy a poner, no le creí. Le dije, nada, nomás me estás haciendo sentirme bien. Gracias, gracias. Yo sé cómo es la cosa. A lo menos que sea un representante o algo grande, entonces lo ponen a uno. Amén. Pero bueno, hermanos, aquí estamos y quiero darle primeramente gracias a Dios y gracias a todos mis amigos que desean estar aquí, pero me escogieron a mí. Gloria a Dios. Y vamos a oír palabra de Dios. I want to thank the pastor of this church, and someday I'll have a church like this. Maybe bigger. In the name of Jesus. Thank you. Beautiful building. But what makes this place beautiful is this crowd that's here tonight. Lo que hace hermoso este lugar es el cuerpo del nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Puestos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5 y verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, todos digan mucho más. Otra vez. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Todos digan conmigo, a mí me viene mucho más. Repítalo otra vez. Y déjeme decirles, después de esta palabra, usted va a vivir toda su vida esperando mucho más de lo que tiene. Alabado sea su nombre. Porque con este Dios que le servimos, no es un Dios de escasez, no es un Dios barato. No es un Dios de poquito a poquito. No, este Dios es un Dios abundante. Y a mí me viene mucho más. Oremos al Señor. Padre, en esta noche, honra, Señor, esta palabra. Bendice tus hijos en gran manera, Señor. Que se desate tu bendición. Que se desate tu promesa, que se desate tu espíritu. Padre Santo, todo enfermo, todo fracasado, todo lastimado, recupere su fuerza y se levante como un gigante en el nombre del Señor Jesús. Yo recibo mi mucho más. Dígale a unas dos o tres personas, recibe tu mucho más y ya se pueden sentar. ¡Aleluya! Hermano, esta vida en Cristo es una fuente de abundancia. Esta vida en Cristo crece y crece y crece y se multiplican todas las cosas. A lo mejor usted vino con una cuchara cuando debía de venir con una pala. Alabado sea su nombre. Usted se va a ir en esta noche con mucho más. Yo reprendo tu escasez, reprendo tu pobreza, reprendo tu poquito. Dios va a derramar una bendición de abundancia. Oh. Esta palabra agarró mi atención en el versículo. Mucho más, dice Pablo. Pablo usa esta frase frecuentemente, no nomás la usa allí, en todas sus epístolas. Si usted las lee con cuidado, se va a dar cuenta. Si no se ve mucho más, se ve cuánto más. Para dar a entender que el que esté en Cristo no es una persona normal. Pues, ¿qué se piensa que Dios ha producido aquí? Hermano, usted es una persona que debe de invadir y ocupar. Usted tiene que salir de sus temores y dudas y a vencer la bendición que Dios tiene preparada para usted en esta noche. Ya ha habido oración, ya ha habido ayuno, ya ha habido de todo. Ahora vamos a recibir el mucho más que Dios tiene preparado para mí. ¡Alabado sea su nombre! El apóstol Pablo en el verso 9 repite la frase y usa la palabra justificados. Mucho más justificados. Porque no te puede venir nada si no te justificas ante Dios. Pablo está peleando con mentes muy fuertes, gente romana, gente atorada en su pensamiento y atorada en el molde de la ley. Pero Pablo viene a revelar otra ley. Y es la ley de la gracia. Y a veces tenemos temor de predicar gracia porque la gente lo usa como desgracia. Pues tú puedes tener una pistola y puede ser de buen uso, o la puedes abusar y darte un balazo. No, yo voy a usar esta pistola para matar todo demonio y todo diablo que se me afrenta en el nombre de Jesús. La palabra justificado quiere decir como que si nunca he pecado. Dios te viste de justicia. Tú estás justo en Cristo. Si no fuera por eso, no pudiéramos ni gritar. No pudiéramos ni decir aleluya. Pero su justicia me da una libertad. Me da un poder, su justicia, de mucho más. Alabado sea su nombre. Y luego en el verso 10 usa la frase otra vez, mucho más reconciliados. ¿Cuándo vas a recibir algo con Dios si siempre estás peleado con Él? No. Dios nos ha reconciliado. El velo ya se rotó. Alabado sea su nombre. Tú estás a frente a la misericordia de Dios. Y esa misericordia te reconcilia a un Dios todopoderoso. Y luego en el verso 15 repite otra vez y dice, mucho más abundaron para mucha gracia. Y en el verso 17, ese es mi texto. En los Efesios, Pablo dijo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, todos digan todas las cosas, mucho más, abundantemente, de lo que pedimos o entendemos. Pues yo no miro que a mí me llega mucho más, porque no tienes esa mentalidad. Levántate todos los días, yo tengo mucho más, me viene mucho más. Yo voy a recibir esta abundancia que el Señor me ha dado y verá cómo se va a manifestar. ¡Aleluya! Hermano Pablo nos está instruyendo a cambiar nuestra mentalidad de esclavos al pecado y la ley a una vida de abundancia en Cristo Jesús. La verdad es el que es esclavo a la ley y al pecado tiene muy poquito, porque vive una vida condenada, vive una vida que nunca le agrada a Dios. Pero cuando por fe comienzas a vivir en el sentido del mucho más, todos digan, yo recibo mi mucho más. Y ya los ángeles están corriendo a agarrar tu casa, el carro nuevo y todo lo que tú necesitas. Ya los ángeles oyeron tu boca confesar esa palabra y están corriendo a levantar lo que necesitas. Ponga atención a este verso, hermano, y ponga atención que por uno solo, todos digan uno solo. La razón que tenemos tanto problema en la vida no es culpa de nosotros. Adán la regó por nosotros. Adán tiró las papas, ¿y qué culpa tengo yo? Ahora yo soy víctima del fracaso de Adán. Por el tropezo de Adán, por la falla de Adán. Ahora yo vivo una vida pobre. Ahora yo vivo fracasado. Ahora yo vivo apartado de Dios. Todo por Adán. Pero la palabra dice, si por uno solo fracasaron todos, ¡mucho más! ¡Mucho más! ¡Mucho más! Si por Adán fracasé, ahora en Cristo Jesús, ¡mucho más! ¡Alabado sea su nombre! La gente no se sabe despegar del hombre Adán. Se hacen adictos. Somos. Tenemos una naturaleza que nos hacemos adictos a ciertas cosas. Y usted tiene que tener cuidado que no sea un adicto a una cosa que no le ayuda para crecer en el Señor. adicto a la pornografía en el Internet. Ese es el número uno problema de nuestra sociedad entre los jóvenes y niños. Adictos a la droga, adictos a las novelas. Yo no sé. Hay unos adictos a la avaricia, adictos a la mentira, adictos al chisme. Yo no sé qué es tu adicción, pero en esta noche se tiene que cambiar esa adicción. A darte a entender que hay otra adicción nueva en Cristo Jesús. Si te conectas con Él, puedes recibir mucho más de lo que el diablo te está dando. Tu problema es carne, eso es tu problema, no es el diablo. El diablo ya, Dios le aplastó la boca. Dios aplastó el poder del diablo y del pecado. El único problema ahora es tu carne. No sabes sujetar esa carne. Ya es tiempo que la iglesia reciba mucho más en todo. A todos los pastores yo les hablo una palabra profética, que antes que el año se acabe, tu congregación va a doblar. En el nombre de Jesús. Si agarras la palabra, lo recibes. Si te quedas allí, todo dudoso, no recibes nada. Pero yo reprendo la escasez. ¡En el nombre de Jesús! ¡Agárrese, pastor! Porque a la iglesia viene un avivamiento que no vamos a poder contener. Y no nomás va a venir gente, va a venir mucha plata. Al partir de esta convención, algunos de ustedes van a ser multimillonarios. ¿Saben quién es el que hace ricos y pobres? Dios. Él tiene toda la autoridad, y si Él mueve un dedito a tu favor, está hecho. ¡Alabado sea su nombre! A veces nos arrascamos la cabeza, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No, deja que Él lo haga. No te arrasques tanto la cabeza, se te está cayendo el pelo. Todos digan, a mí me viene, a mí me viene, a mí me viene. Y ya comienza a ver en tu mente el avivamiento, el poder, la bendición, lo mucho que Dios te va a dar. Ya comienza a bailar, porque lo que te viene es mucho más de lo que piensas o entiendes. Ve, hermano, cuando usted se sentó en esa banca, le hubiera dicho al que está a su lado, hazte un lado, No te quiero lastimar, porque algo poderoso viene a mí y yo me voy a arrancar a recibir esa bendición en el nombre de Jesús. Si tú te quieres quedar sentado, quédate, pero yo voy a agarrar ese mucho más. ¡Ah! Siéntense, siéntense. Al Dios que usted le sirve, hermano, es un Dios abundante. Y yo le dije al Señor, ¿y por qué vivimos tan pobres? ¿Por qué vivimos tan débiles, Señor? ¿Qué está pasando? Calles de oro, ¿y qué sirve el oro allá? Y el Señor me dijo, pues, ora como te dije. Hágase tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Yo mando y hago un decreto en el nombre de Jesús, que baje la gloria del cielo sobre tu vida en esta noche. Alabasaya. Si vemos la creación de Dios, está llena de abundancia de todo. No nomás hay un tipo de plata, hay de mucha plata. Cobre, bronce. Hasta hay nombres que ni puedo pronunciar. Berulín, rubí, diamantes. Hay más de 3,000 diferentes minerales. ¿Saben cuántos pájaros? Esta me sorprendió. Hay 10 millones de diferentes pájaros. La sangre de Cristo. Señor, ¿por qué hiciste tanto pajarillo? Para darte a entender que tú vales más que muchos de ellos. ¡Hombre de poca fe! ¡28,000 diferentes pescados! ¡28,000 diferentes pescados! ¡70,000 tipos de árboles! ¡10,000 diferentes tipos de flores! La creación y el universo de Dios es sin límite. Hay billones y billones de estrellas. Por eso Dios le dijo a Abraham, levanta tu cabeza y cuéntalas, si puedes. Parece que Abraham empezó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si hubiera pasado toda la noche y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Porque la abundancia de Dios no tiene límite. Mire, mire, mire. Mira, mi mamá me fracasó a mí. Porque ella vivió durante la depresión, la caída de la economía en los Estados Unidos. Y guardaba el agua, guardaba la luz, guardaba el papel, todo guardaba. Cuando yo iba a la cocina y agarraba una toallita, me decía, ¡no! ¿Qué estás haciendo? ¡Una toalla! ¡Cuestan mucho! ¡Ve al baño y sécate! Y agarraba la toalla y le decía, ¡ten! y ponía el otro pedacito. ¡Tú no entiendes! ¡No le hagas flash al Toliro más que una vez, no dos! ¿Ya te dormiste? Sí, mamá. ¿Y por qué no apagaste la luz? I'm sorry. Es que no tengo remoto. Y ahora de puro coraje compro un rollo de papel y voy a la cocina y le hago. Porque yo le sirvo a un Dios que usted puede tomar todas las toallas que usted quiere. Usted puede tomar toda la fuerza que usted quiere. Porque es un Dios que no se le acaba nada. Todos digan conmigo, yo tengo un Dios que no se le acaba nada. Siéntense. Imagínense, hermanos, que nos peleáramos por el aire. ¡Qué vida tan ridícula! Gracias a Dios de un Dios de abundancia, que todos podemos respirar bien, todos podemos alabar bien. Alabado sea su nombre. Dile a su vecino, sal de la escasez. Get out of your cheap life. Get out of that cheap life. God did not give you cheap life. Dios no te dio vida barata. Te ha dado vida y vida en abundancia. Yo la recibo en esta noche. Jesucristo nos enseñó a vivir con mucho más. El Señor Jesucristo no nomás sanaba uno o dos allí por allí, sanaba toda la casa. Usted no se da cuenta que sanaba miles y miles en un día. Así dice la palabra de Dios. Se las voy a leer. Mateo 6:30. Bueno, es Mateo 7:11. Lucas 11:13. Todas estas escrituras hablan del mucho más en Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, todos digan predicando, el Evangelio del Reino. Eso es importante. Y sanando toda enfermedad. De la única manera que tú y yo vamos a sanar toda enfermedad es que aprendamos el Evangelio del Reino. Muchas veces lo que pasa es que te quieren mover con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da poder y fuerza, pero antes que te mueva el Espíritu Santo con poder y fuerza, tienes que recibir el Evangelio del Reino. Es peligroso cuando una persona se mueve con poder sin enseñanza del Reino. Va a fracasar porque va a depender en él en vez de Dios. venga tu reino. ¿Sabían ustedes que antes que se fue Jesús al cielo, enseñó a sus discípulos por 40 días sobre el evangelio del reino? Lea el libro de los Hechos, capítulo 1. Ahí está. Se quedó el Señor 40 días metiéndole en la cabeza. ¿Cómo te llamas? ¿El Alfredo qué? Espeitia. ¿Y qué sabes tú del reino, Alfredo? Qué bueno que eres sincero. Pero buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. ¿Por qué no se añade nada? Porque no sabes nada del reino. Del momento que tu mente y tu corazón sepa principios del reino, es cuando se va a comenzar a multiplicar el poder del reino de Dios en tu vida. El Señor dijo al cerrar su oración: porque tuyo es el poder y reino, poder y gloria. Ve, su iglesia no nomás es un grupito de una reunión. Esa iglesia está en esa ciudad para invadir y ocupar territorio. Estamos entrenando en la iglesia hombres y mujeres con principios del reino. Alabado sea su nombre. No haces nada si no sabes nada del reino. Comienza con Mateo 5, 6 y 7. Métete eso en la cabeza día y noche hasta que se le meta todo principio. Mateo 5, 6 y 7. Ahí están las leyes de oro del reino de Dios. ¿Pero qué sabe uno de eso? Alabado sea su nombre. Se quedan todos pausando. Ya, hermano, yo ya tengo casi 60 años. Y algo tiene que pasar en los siguientes meses que yo voy a vivir. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no se multiplica algo ahora, entonces ¿cuándo, Señor? El Señor le dijo a los discípulos: si ustedes, siendo malos, saben darles buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a todos los que lo piden? A mí me viene mucho más. Tengo dos cosas trabajando a mi favor ahorita mientras estoy predicando. Una señora que me prometió una iglesia. Yo prediqué que hay millonarios aquí y ella dijo: yo soy. Le dije: ven para acá. ¿Y qué vas a hacer con tu plata? Le dijo: pastor, busque la iglesia que quiere y se la voy a comprar. La sangre de Cristo. Y me fui y agarré una iglesia de 1.3 millones. Salí corriendo yo y mi esposa: honey, where should we go, man? Ahí estamos en el internet buscando, todos apurados. Y le dije: ya la hallé, 1.3 millones. ¿Es todo lo que pudiste hallar? Le dije, me dijo: ¿cuántos caben en esa iglesia? Pues como 500. Me dijo: pastor, está muy chiquita. Está muy chiquita. Pues apenas tengo 200. con 500 lagos. No, pastores, usted no entiende el avivamiento que Dios le ha dado. Usted no entiende lo mucho más que viene a su vida. No piense tan pequeño. Pues nos salimos esa tarde de la casa. Le dije, mi amor, pues, ¿qué hacemos? Pues a buscar otra. Y hallamos una de 3 pisos con cupo para 1,200 personas. Le hablamos y le dijimos, hermana, esta cuesta 6,000, 6,000,000 y cupo para 1,200 con cafetería, librería, cuartos para tirar para arriba. Dijo, yo creo que esa la pueda hacer, pero todavía está muy chica. Oh, que la pues. Alabado sea su nombre. Mire, hermano, va a venir gente a entregarle dinero que usted no esperaba. Va a venir herencias a ustedes de gente que los va a bendecir. Alabado sea su nombre. Se van a manifestar un avivamiento masivo. Bueno, siéntense. Esa es una. La otra es que cuando yo estaba de pastor en Plano, Texas, Dios me dio una idea y nunca hice nada con ella. ¡Ay, soy yo! Eso nunca va a trabajar. Y estaba en oración pidiéndole al Señor, bendíceme. Pues haz algo con la idea, cabezón, me dijo. Ok, ya. Y metí la idea, hermanos, para darme cuenta que estoy al punto de que una compañía muy grande compre esa idea y sea un hombre muy bendecido. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Y para qué lo dices? Vas a quedar en vergüenza. Te reprendo, boca de duda y temor. Se va a hacer lo que Dios me dio. Eso es lo que se va a hacer. Y yo le sirvo a un Dios. Si eso no trabaja, Dios me dará 1,000 ideas más. Algo va a trabajar para que usted salga de su apenas, de su poquito. Ahora todos los pastores y ministros me están hablando. Antes ni me hablaban. Ahora todo mundo quiere ser mi amigo. ¿Se acuerda cuando Jesús multiplicó el pan? ¿Nunca se ha puesto a pensar? 5,000 personas, no contando las esposas y los niños. Si eran mexicanos, tenían un chorro de niños. Para dar a entender que a lo mejor había como 30,000 personas. Y el Señor dijo, siéntamelos a todos en grupos de 50. 30,000 dividido por 50 son 600. 600 grupos de 50. Y luego 12 discípulos para que el Señor tome un lunch y multiplicar el lunch para darle de comer a esa cantidad de gente. Hermanos, yo les aseguro que si todos nos vamos a la cocina a comer, quebramos la cocina. ¡No la hacen! ¡No están preparados! Están preparados quizás para la mitad. Y luego depende cómo come uno. Hay unos que nunca se llenan. ¡Ja, ja, ja! Si hubiera estado en un grupo de esos, yo hubiera dicho que no me toque Judas. Pero agarran una canasta, se van a un grupo de los 50, órale, pescado, pan. Luego regresa otra vez. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer para darle de comer a 50? Cuando se les acabó los peces y el pan, ahí viene con la canasta vacía. They want more, Jesus. They want more. Fill it up. Not a problem. Thank you. They want more, Jesus. No problema. Llena. Todo el día se la pasaron dando fish and chips. Ay, yo he oído ministros que dicen que Dios no bendice materialmente. Pues yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Esa no era comida espiritual, esa era comida muy material. Y para acabar el cuento, todo el día se lo pasaron los discípulos dando y recibiendo, dando y recibiendo. Y en esta noche, quizás tu canasta está vacía. No más ven. Dios te va a llenar esa canasta. Alabado sea su nombre. Dios te va a llenar de abundancia. Porque Él es un Dios de mucho más. Él es un Dios que todo lo puede. Ven para acá. ¿Tienes trabajo? Sí. Y tienes mucho trabajo, está allí más o menos. Más o menos. ¿Ya oyeron? Yo lo voy a usar a él como testimonio. Pero yo voy a declarar palabra de Dios sobre él. Le va a venir trabajo como él nunca ha visto. Al partir de esta noche, Alfredo Espiritía, Dios de la gloria te va a bendecir con mucho más. ¿Lo crees? Siéntate. Ahorita el Señor me va a dar una palabra para ti. Oh, Rabba, siéntense, hermanos. Aleluya. Hermanos, los valientes arrebatan el reino. Usted tiene que agarrar algo en esta noche. Por fe, usted tiene que alcanzar algo. Y no juzgar su vida por lo que ve, por lo que siente, por lo que ha pasado. Ya eso no importa. Dios le dijo a Israel, les voy a dar viñas que nunca plantaron, les voy a dar casas que no edificaron, les voy a dar una tierra que fluye con leche y miel. Ya los voy a llamar al frente y yo quiero que los ministros y los pastores, cuando le impongan la mano, suelten el mucho más. La unción de nosotros se transmite. Yo le transmití algo a Alfredo. A lo mejor él ni se da cuenta, está como el cojo que se sentaba pidiendo limosna y no sabía quién venía. Venía Pedro y Juan con una unción del cielo. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Alabaza y alabacía! ¡Gloria a Dios! En esta noche voy a empezar con todos los que no tienen el Espíritu Santo. All of you that don't have the Holy Ghost, I want you to come forward now. Todos los que no tienen el Espíritu Santo, pasen ya, si nunca ha hablado en otras lenguas. El niño no tiene el Espíritu Santo, pero lo quiere. Lo va a recibir. ¿Usted nunca ha hablado en lenguas? Diga conmigo, en esta noche me viene mucho más. Le va a venir más que unas lenguas. Le va a venir un poder para conquistar en su vida todo demonio, toda fuerza del diablo. Le va a venir una fuerza. No es tanto la lengua, es el poder que se manifiesta en su vida. Suelte el temor, suelte la duda. Los voy a instruir para que reciban el Espíritu Santo. El Dios del mucho más aquí está. El reino de los cielos está listo para bautizarte con el Espíritu Santo. Suelta tu fe, despégate del temor. No temas hablar en otras lenguas. No lo pienses, porque el Espíritu Santo viene de tu interior. No de tu mente, viene de tu interior. De tu interior correrán. ¿Qué? Mucho más. Ríos de agua viva. ¿Están listos? Yo quiero que levanten las manos. Repita conmigo, Señor, quiero tu mucho más. Y en esta noche quiero salir hablando en otras lenguas, así como tu Espíritu me da que hablase. ¿Están listos para recibir? En el nombre de Jesús de Nazaret, yo mando que recibas el Espíritu Santo ya. Ahí viene tu mucho más. Alabaza y alabaza ya. Ministros, si me pueden ayudar, orar por estos. Le viene tu mucho más. Ahí viene ya, ahí viene ya, ahí está uno ya. Mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Está cayendo sobre mí el mucho más. Hablando en lenguas, varios están hablando en lenguas. No tema hablar, hable. Alabaza y alabaza ya. Alabaza y alabaza ya. Ahí está, ahí está. Alabaza y alabaza ya. Alabaza y alabaza ya.